antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Michael Bay podría dirigir Deadpool 3. Un afamado divulgador de primicias en Twitter expuso la posible premisa de que el cineasta ha sostenido pláticas con Marvel para comandar la tercera entrega, quien ya ha trabajado con Ryan Reynolds en Escuadrón 6 de Netflix. Sin embargo, por ahora se trata de un rumor. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.